Lunes 6 de octubre. Perfección. Escucha Santiago capítulo 1 versos 2 al 4. Nota la secuencia. Fe, prueba, paciencia, perfección. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago comienza con la fe porque ese es el fundamento de toda experiencia cristiana verdadera. Luego dice que necesitamos las pruebas para verificar si nuestra fe es genuina. Por último, Santiago afirma que las pruebas pueden enseñarnos perseverancia, de modo que, finalmente, no seamos tomados por sorpresa y seamos vencidos por ellas. La meta de Dios para nosotros es que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1 verso 4. El lenguaje no podría ser más elevado. La palabra perfectos, teleios, significa madurez espiritual, mientras cabales, ológleros, se refiere a estar completos totalmente. En verdad, podemos llegar a ser mucho más en el Señor si morimos al yo y le permitimos hacer su obra en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 verso 13. Escucha Efesios capítulo 4 verso 13 y Filipenses capítulo 3 versos 12 al 15. ¿Qué actitud hacia lo perfecto deben tener los cristianos? Efesios capítulo 4 verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Filipenses capítulo 3 versos 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Como Pablo, los seguidores de Cristo nunca estarán satisfechos con nada menos que moldear su vida, según el amor abnegado y de sacrificio de su Maestro. Pero nunca sentiremos que lo hayamos ya alcanzado o que ya seamos perfectos. Nota también que en estos pasajes el énfasis está en el futuro. Pablo está señalando hacia la promesa que Dios nos hizo por la fe en Jesús. Nunca habrá un tiempo en la jornada del cristiano en el que pueda decir, ya llegué, por lo menos en cuanto a su carácter. ¿Has notado además que los que dicen que han llegado son generalmente odiosos y llenos de justicia propia? Somos como una obra de arte, siempre puede mejorarse y Dios promete hacer eso mientras avanzamos por fe, procurando entregarnos diariamente a Él con confianza y obediencia. Si murieras ahora mismo, ¿serías tan bueno como para ser salvo? ¿O si hubieras muerto 2 semanas después de que aceptaste a Jesús, habrías sido suficientemente bueno como para ser salvo? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu necesidad del manto perfecto de la justicia de Cristo, sin tomar en cuenta el nivel de perfección que hayas alcanzado?